Muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan en esta hermosa mañana? Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy martes por la tarde nos vinimos hasta la Quebrada de los Pozos. Acá investigando, buscando distintas personas hermosas que están ahí dándole algo ahí que podríamos llamar un oficio, una forma de vida, ¿no? Y bueno, en este caso nos metimos al fondo, una casa al fondo, uno siempre verde que nos delimitaron el caminito. ¿A dónde vino a parar, Dios mío? Y llegamos aquí encontrando con Juan Cruz Guzmán. Por lo que estábamos charlando recién, pues, como toda persona abarca muchos ámbitos, pero bueno, en este caso fue como meterse en un mundo de historieta, Juan. Sí, es el mundo de historieta el más típico en Hasta mí. la entrada de la casa, ¿no? Hasta la casa misma. El mundo de la historieta y los mates que pelan. ¿Cómo anda, Acá Juan? te paso un mate bien, te paso un Dale, mate, pero gracias. guarda que está Sí. calientísimo, déjalo de Bueno, reposo un muchas gracias toque. por recibirnos. No, gracias a ustedes ahí por la buena onda. Lo primero que se me ocurría, ¿no? En preguntarte, alguien que hace historietas, me imagino, como una especie, un creador de mundos. Esos mundos, ¿cómo se llevan con los mundos posibles, con la cotidianeidad del artista, digamos? Ah, qué buena esa, ¿eh? A ver, el caso mío, eso es algo muy íntimo de cada uno, calculo yo, de cada artista y de cada persona. Para mí es la forma ideal de cómo lidiar con la realidad y con la parte dura de la realidad. Quizás sea la parte más inmadura mía, de niño, que todavía no madura, de idealizar las cosas. Por ahí este da más tomando de los indígenas, de cada momento es sagrado, de cada actividad es sagrada. El cómic, como cualquier otro arte, fundamental para mantenerse dentro del locurón que poseo, cuerda. El arte es un poco así en general. Es terapia. La música, el dibujo, la escultura, el hacer. Creo que todo es el vivir es un arte. ¿Vos dibujás desde muy chiquito? ¿O De, sí. cómo ahí fue esa relación? Mi viejo era dibujante. Ahí va. Era pintor de caballos, pintaba cabeza de caballo el pastel. Y me crié, por ahí tengo la mesa de dibujo de él, que ahora cuando termine de ampliar la casa ya colocaré en un lugar y me armaré bien el estudio. Me crié viéndolo a él, sentado en la mesa de dibujo, haciendo caballos con pastel a la tiza, y a veces hacía pirograbados en cuero, para estandartes de agrupaciones gauchas, todo dentro de ese palo. Pero el lado del cómic me viene por el lado de mi abuela y mi vieja, que me compraban los cómics. Yankees, pero que venían de Editorial Mexicana, de los Nóvaros, los superhéroes. Mi viejo en ese aspecto quería que leyera Patrulucito, Condorito, cosas más Cosas más de nacionales, acá, claro. porque él era más dichoso, tenía una cabeza más distinta, y mi vieja y mi abuela me compraban lo que yo pedía, lo que quería. Según mi vieja dice que yo tenía, la historieta la sostenía al revés y me hacía el que leía. Pero de ahí viene el amor por la historieta y el dibujo. Ha ido de forma natural también. ¿Y qué encontraste ahí? O sea, en la historieta de particular, de puntual, que En te la casa de un permitió. tío mío, vacacionando en Agua y Oro a los 12, veníamos de Buenos Aires y tenía la colección de la historia del cómic por Javier Coma, un muy estudioso de España, de la historieta. Pero esto abarcaba todo, el cómic superhéroe, el cómic, las tiras de gráfica de diario. Parte del anime que estaban haciendo, pues esa enciclopedia es de los 80, 90. Y ahí fue cuando dije, wow, qué cuánto abarca, me quiero dedicar a esto. Descubrí al glamour, por ende descubrí a la magia también. Fue un año así en que varias cosas me perturbaron hasta los 45 que estamos acá. ¿Y qué dirías que permite la historieta? O sea, ¿qué es lo que se puede decir o qué se hace con eso que de alguna manera la trasciende, ¿no? Hasta la obra de uno mismo, Salvo quizá. la cuestión del sonido y el movimiento, pero que se puede suplantar con el texto, con onomatopeyas y el movimiento con la maestría de cómo manejar las cámaras, es muy parecido al cine. Y contar historias, y cuando podés contar una historia es parecido a ser como Dios. Este personaje lo acabo de inventar y crear y me es conveniente. Este personaje ya no me es conveniente, lo mato. Oh, lo borro de la faz de la existencia. Está buenísimo, está bueno. Además, la posibilidad de comunicación, hasta el día de hoy, con las redes y con toda la cuestión más de animación y de la era de la imagen y de la IA y todas estas revoluciones, para la educación, para educar a los chicos, transmitir ideas, aprendizaje, para la sátira, para la contracultura y bajar línea. Ideal. Hace unos años comento a los oyentes que hacía una revista llamada Chinchemoye, y bueno, se caracterizaba por una de las características, era una fuerte bajada de línea a todos, hasta los mismos locos del valle. Quizá ahora esté un poco más amoroso con mi vida y no tenga la imagen tan apocalíptica de esa época. Estamos un poco más finos en la forma de... Ahí va. No tan agresivo y boicot hacia el otro, sino de... Bueno, tiro la inquietud, nos reímos juntos y cada uno se queda pensando. ¿Y cómo está el Juan Cruz, historietista hoy, digamos? ¿Productor? ¿Estuviste haciendo algunas cosas? ¿Me contabas? Estoy por un lado que hace un año y pico, dos, que me he adentrado en los terrenos de la construcción. Terrenos que no son muy del palo mío. Entonces el dibujo, por más que he seguido haciéndolo, ha ido por otros lares. Y por otro tipo de inquietudes. Hay contenidos en la revista que los sigo haciendo, como Don Viva, las tiras de Don Vivas, personaje de la vida real que hubo en los hornillos. La guía ilustrada de Gipitán Serrano, que es un clásico, y que es un zoológico tan amplio que sigue. Y se amplía, cada vez. Uf, se vive ampliando. Ahí. Trato de ponerme a la moda y a los tiempos que corren, pero se diversifica cada vez aún más. Pero lo nuevo quizás ha sido historietas a color, que he ido subiendo algunas en mi página, a los cuales invito a los oyentes si quieren visitar y ahí seguir en Instagram de Chuncano Comics. Ahí subo cosas de la época de la Chinche vieja, algunas más nuevas, algunas por salir, que ya están listas, como un cuento de Leonora Carrington, la pintora surrealista. Después de forma así de... otra influencia fuerte que tuve fue Castaneda. Saqué varios textos distintos de Don Juan hablando y los hice con separaciones oníricas, de ilustraciones oníricas de por medio. Hice una historieta. Bueno, invitada ahí entonces ahí la gente que está escuchando a visitar tu página. Chuncano Comics. Chuncano. O en Facebook, el Facebook mío, Juan Cruz Guzmán, ahí también voy subiendo. Perfecto, Juan. Así que te agradecemos mucho ahí que nos hayas recibido. Y bueno, ojalá que prontito termines tu casa y salga lo nuevo que tenga que salir. Seguimos ahí produciendo y en algún momento saldrá todo ahí como algo embotado que sale de repente. ¡Boom! Gracias. No, gracias a vos.